¿En qué estábamos? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa. Y aquí tenemos un montón de inconvenientes que pueden ocurrir y la forma en que deben solucionarse. Goteras en el techo, Se me descuelga el empapelado. ¿Lo tiene colgado el empapelado? Sí, el papel se descuelga, veo que parece que se descolgara. La bañera está muy gastada y presenta rayones en el enlosado. Mi bañera es un desastre. ¿Cómo tiene usted la bañadera? Yo cuando voy al baño en alguna casa, Que a veces pido permiso en vano, no tanto para porque lo necesito, sino para ir a espiar a ver cómo tienen los artefactos. Sí, la bañera a mí me ha quedado, una vez me tuve que mudar. Ah, bueno. Porque mi bañera me ha quedado el nivel del agua marcado, como en el riachuelo, vio el bordecito cuando baja un poco. Sí. Pero no de ese color, sino fucsia. ¿Y por qué? Porque me habían regalado unas sales de baño en un frasco grande. Quedó teñido, usted me imagino. Salí fucsia, porque usted se va a tirar. ¿Eran sales o anilina? En verdad es como anilina, pero sal gruesa. Ajá. Y usted la pone en la bañera. ¿Qué tal? Luego la... Deme un beso. Luego la llena. Y se introduce y se siente y siente en el cuerpo, vamos a decirlo así, la textura de la sal gruesa. Ah, ¿sí? Sí. Yo la verdad que me he metido en muchas bañeras y he sentido muchas cosas, pero no la textura de la sal sí, gruesa. Sí, señor. Ese. ¿Para qué sirve la sal de baño, Barton? La verdad, para engañar que... a la gilada, sí, señor. Sí, no. No sirve para nada. Es mi sospecha. Dicen que es relajante. Yo, sí, no sirve para nada. Tirarle piedra al agua ahora relaja. ¿Desde cuándo? No, sí, sirve los aceites. Si usted le tira aceite. ¿Aceite? Bueno, sí. Se mezcla primero. No, pero. El agua y el aceite, señor, no. Son aceites de mi hijo. ¿De su hijo? No, señor. Félix. O aceites de algunas esencias como lavanda. ¿Aceite de lavanda? No me hable de lavanda. Sí, no, a mí tampoco. Y hay otra de tilo. El aceite creo que es de tilo la que relaja o algo así. ¿De tilo? O es afrodisíaco, pero por ahí anda. No es lo mismo. No es lo mismo. O relaja o es afrodisíaco. Anda, ensayo error. Tiene un frasco, no sabe si es afrodisíaco o purgante. Pero si lo toma y dice, ya me voy a dar cuenta. Y usted después queda como resbaloso. Es interesante eso también. ¿Usted? Para el encuentro amoroso. ¿Usted queda resbaloso? El cuerpo le queda. Hay que estar un poco resbaloso para poco, el encuentro amoroso, porque imagínese un novio abrasivo. Es un poco áspero, ¿no? Si usted pero, tiene la textura de la broca. Muy resbaloso. Le digo que empieza a tornarse escurridizo también. Te lo toman en un abrazo y sale despedido. Como no, una sanguijuela. No puede hacer pie, ¿no? Porque. No, claro. Yendo de un lado para otro. Sí, tienes que buscar donde afirmarse. Claro, hay que echarse la arena en los pies. Pero escúcheme, ¿usted se embadurna el cuerpo en aceite? No se embadurna. Sí, yo sí. ¿Usted se a mí me encanta. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio. Sí. Ahí con los patos Vika. Uh-huh. Entonces me trago así y me pongo. Se saca lustre. Me saco lustre, me pongo aceite verde o grasa de chancho a veces. Y quedo, pero lustroso. Después voy y me trago delante de mi novia y le digo, anda llevando. ¿Y usted deportación, le digo. Ya refleja que casi que uno se puede afeitar reflejándose en su cuerpo. Sí. Pero bueno, ¿en qué estado tiene la bañera? ¿Qué le pasa a la bañera? Se descascara, se le sale el esmalte y aparece el óxido. Se le agranda el agujero, se le agranda. ¿Cómo se le va a agrandar? ¿De qué es de su bañadera? ¿Cómo se le va a agrandar el agujero? Se le agranda porque se le pudre el agujero por donde sale el agua y se le va agrandando. Cuando quiera correr tiene una cacerola ahí. Claro. Que incluso hay gente que se ha ido por... Bueno, pero usted tiene que tener un tapón con cadenita. No, la cadenita es un peligro porque está colgada de una especie de clavo que hay ahí en sí. la misma bañera, y usted se recuesta sobre el clavo y queda ensartado como churrasco de croto. Usted sabe la cantidad de gente que ha fenecido por, a causa de la cadenita y todas esas esos adornos. No, no sé, ¿cuántas? ¿Tiene jabonera usted en su casa? ¿En la sí, bañera? En la bañera, pero está también a una altura que es complicada. La para jabonera. Usted que no alcanza el jabón. No, señor. Empezar a los saltos o pedirle, o llama a algún familiar para que le dé un pie. Dame un pie que voy a agarrar el jabón. Nunca he visto jaboneras muy altas. No, es una jabonera que uno se puede golpear si se agacha. Ah, sí, sí, perdón. Porque es de esas jaboneras que es, simulan una manito que le sostiene el jabón. Disculpe, y está la manito como pero, pidiendo. Mire que yo he andado por ahí, pero una jabonera que sea una mano que le da el jabón. Una manito. Yo nunca vi. Y cuando me voy a bañar trato de que no haya ninguna manito de loja por ahí. Hay en algunos también establecimientos... ¿Qué? Buenas tardes. Preparados para el amor. ¿Qué clase de establecimiento es este? Buenas tardes. Vengo acá con mi novia y preguntamos porque, imagínense, bueno, dudamos antes de entrar. Ella me porfiaba que era una tintorería. Bueno, tenemos un salón que se llama La Tintorería. Está todo ambientado. Bueno, pero ¿qué es esto? Viene a ser, disculpe la palabra, estando mi novia presente, ¿no? Porque yo la respeto mucho. Buenas tardes, la novia. ¿Qué tal, linda? ¿Cómo estás? Yo la respeto mucho. No, linda no. No, es verdad, la verdad que no. Si acaso, yo mi lujuria la reservo para mujeres de la calle. A mi novia yo ni la toco, señor. Pero ¿y cuál es la gracia? Bueno, hoy resolvimos... tener una experiencia, solamente a título antropológico. ¿Pero cómo, señor? Y estamos buscando una manito, si usted tiene... Claro, tiene... ¿Sí? Sí, que nos dé una mano. Bueno, aquí usted elige usted la habitación... Usted habitaciones en las cuales tienen lugar hechos venéreos. Exactamente, señor, sí. Es lo que te dije... Es lo que veníamos... Sí, veníamos... Pero, ¿y tiene habitaciones temáticas, señor? Tenemos habitaciones... Todas son habitaciones temáticas... Perdón, un momento... ¿Cómo sabes vos que hay? Porque lo dijo él. Se dijo supone, que había no, no lo dijo, no lo dijo. Me parece que vos tenés una experiencia que ciertamente no adquiriste conmigo. Disculpame, Rubén. Sí. El señor dijo recién que hay una tintorería, que hay una... Está... Ah, entonces, perdón por haber dudado por favor, de tu castidad. No, castidad tampoco. Tamara. Bien. Tamara, ¿te lo anoto en la cuenta corriente? Escúcheme, ¿cuáles son las habitaciones temáticas? Bueno, tenemos Keops, Kefren y Micerino. Ah, sí, los titulares de la pirámide. Está todo ambientado en Egipto, por supuesto. No, me da miedo las momias. Ah, sí, sí, sí, a mí también, ¿eh? Sí. El Caballero Rojo también. Todos los del Cachacascán me dan mucho miedo. No, aquí es todo dorado y está la gran Tutankamón. Mira, pero no será que ahí en la tumba de Tutankamón es que decía la Siatio ni esperanza voy que entrate o eso era en otro lado. No, señor, esto eso es en otro lado. A mí, esto... Acá entre nosotros, un momento, voy a hablar con el señor. Sí. Acá entre nosotros, sí, le digo, yo quiero algo para que mi novia abandone la reserva que tiene conmigo, porque no me deja acceder. Ni al más mínimo rincón de su cuerpo, de su bello cuerpo. No me ha dejado todavía ni tocarle un hombro, ni tocarle. Ay, pero qué ¿y ella tiene algún gusto en especial? Ni algún... siquiera puedo saber eso, imagínese. Si yo lo hubiera tocado, lo sabría. Pero usted... así, de Bedoya, no me doy cuenta. ¿No descubrió alguna inclinación? No. No, está más o menos derecha siempre. Ella... Cada vez que yo intento seducirla o conducirla por los caminos de la lujuria, ella me detiene, pero cuando yo digo buenas tardes, ella me dice, detente, mire, sombra de mi bien esquiva. Lo que podemos hacer es, si usted me permite, usted me guarda aquí, yo le voy mostrando las instalaciones a Tamara. No. Yo lo que estoy necesitando es algún lugar un poco tramposo, digamos, que ella... Se apoya en un lugar y ese lugar se convierte en una cama. Ah, bueno, mire, tenemos... Pero Rubén, vos me trajiste acá a almorzar. Que sí, pará, estaba hablando con el señor. Pero se supone que no debías Pero no pude menos escuchar que esto. Escuchar la palabra cama recién. No, hombre, naturalmente las habitaciones tienen una cama por si uno quiere tomar una siesta. mire, no, en yo verdad... vengo a veces acá, me llamo Nito. Ah, ¿Nito? Nito Carlos. Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Lo llamo por Nito? Llame como quiera. ¿Tiene canal por Nito? Ahí está, esto. Porque no tiene canales, no digo pornográfico porque se va a espantar, pero algunos canales que empiecen como si fuera un documental, uh-huh. Dice, los animales se reproducen, cuando quieran acordar, vamos todos para Luján. Sí, mire, hay de esos canales. Sí. Usted lo elige, lo tiene que... va haciendo como zapping y va a ir encontrando, sí. Todo termina, en verdad, en un encuentro venéreo. En cualquier canal, canal de noticias, encuentro venéreo. Sí. ¿Pero en cámara o detrás? No, señor. ¿Detrás de cámara? Señora, perdón. No entiendo, señora. Cómo funciona. Sí. Todo empieza así, por ejemplo, un documental de animales... termina en un acto venéreo. Ah, a ver, póngame alguno. Mire. Póngame alguno, a ver si... mire este. Así vemos. Hasta ahora es una medusa eso. En la pampa abundan las medusas. Al oír sus gritos, los gauchos acuden con sus boleadoras y las cazan para preparar el clásico asado. En la pampa legendaria donde relincha el peludo, los gauchos van a caballo. Se bajan del caballo. Se ejercitan en destrezas criollas. ¿Eh? Y de golpe saltan sobre la china y ¡zá! Sobre la china comunista. Me encantó este documental. Sí, pero no. La parte donde ¡zá! No hubo una gran un increyendo. Ah, eso no. Lo hacen un poco brusco. Sí. ¿Por qué? Póngame otro, póngame otro. Mire este. Es oriental. Li es un floricultor de la China. Todas las mañanas riega sus caléndulas. Eso es loto, señor, en la flor esa. Y cuando ¿sí? vuelve de regar, agarra la china y ¡zah! Y la medusa. Era otro documental. Bueno, Rubén, es muy fuerte este documental. Yo no quiero ver estas cosas. No, realmente. Pero es, no. Tenés que aprender, tenés que abrir. No metete al mundo, señor Tamara. Sí, claro. ¿Cómo Tamara? Espera un poquito. Estoy con Rubén. ¿Cómo Rubén? Uy, se puso pesado. Me llamo Nito. Rubenito. Rubenito. O Carlos, en tal caso. Pero... Nito Carlos. Uh-huh. Bueno, si no directamente. Ella se llama Benita. Ah, Benita. Sí, sí. Benita Porta. Benita Pamela Porta. Sí. Sí, de los Porta, los conozco. Sí, sí, los Porta de... Sí, yo prefiero Megan Tamara, es mi nombre artístico. Claro, sí, porque ella se dedica al arte, ¿no es cierto? Sí. Benita. Ah, Benita. Sí. Tamara, dígame. Bueno, ¿sí Tamara. Digo, Benita, ¿cómo usted Tamara quiere? Porta. No, Benito. Si se dedica al arte, sí. Tenemos la Pinacoteca. A mí sabe lo que me gusta. Disculpame. A mí los pinos, la verdad, no. No. Yo la quiero llevar a una escuela de teatro. Uh-huh. Porque ahí te enseñan teatro. Y de golpe, en medio de una escena. Sí. Y dicen, bueno, entonces aquí entra la mina y el tipo sa. Bueno, pero llegó al lugar indicado porque yo soy el profesor de teatro. ¿A cuál es su gracia? Benito, mi nombre. Ah, casualmente. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo le va? ¿Qué le parece? Mirá, te traje, en realidad este no era una casa de tolerancia, ah, según bueno, creo. Ahora estoy más tranquila. Sino, peor todavía, una escuela de teatro. Venimos a anotarnos a esta escuela de teatro, doctor. Perfecto, llegaron justo al momento, estábamos por comenzar la clase. ¡Ay, qué suerte! Yeah. Más vale llegar a tiempo, etcétera. Sí. Pero no hay más alumnos que nosotros dos, me sorprende, profesor. No, van a ir apareciendo los personajes, son de reparto. El resto. Ah, ¿y el cómo empezamos? Yo enséñanos algo. Bueno. Comenzamos. Estamos en un lugar, en un espacio. Ah, sí, estamos, sí. A ver, déjeme que voy a hacer la catarse. Que lo vamos a ir. Ah, pero ¿en qué lugar me tiene que decir? No, claro, lo vamos a ir definiendo con nuestros cuerpos. Experimentemos, a ver. Ay, experimentemos. Sí. ¿Me tengo que vestir o me quedo así? No, así vestir, todavía. Ponete la ropa. Nito. Sí. Señores, ahora soy un rebenque. Mi rebenque plateado. ¿Usted es un rebenque? Y voy, y vengo, y golpeo. Vamos, Tamara. Comportémonos, somos rebenques. ¿Soy un rebenque? Sí. ¿Nosotros también somos rebenques? Sí, somos rebenques los tres. Rebenques sin causa. Y de pronto, en el bamboleo... Sí. Uy, mire. Resulta... Guarda acomodándolo. Resulta que me transformo en un pañuelo de danza folclórica. Y revuelo va, revuelo viene. Tamara va quedando envuelta. Ah, eso quería que... Me asusté, profesor. Ay, Tamara. Y que tenemos que representar una escena de amor. Sí, señor. Amada mía. Pero somos dos pañuelos. No importa. Amada mía. Vaya creando el clima. Vaya creando el clima para llegar. Amada mía. No, para llegar al punto máximo. Pero... Usted arranque de una llanura y tiene que llegar a 5.600 metros de altura. Amada mía. Estamos en la llanura. Estamos en la llanura. Listo, despacio. Voy... escalando eso así la cuesta despacito de despacito. Mi propia atracción. Yo estoy en el pico de la montaña. Sí bien. Y conforme subo te veo lejos, la atracción. Hola, va aumentando hasta que se convierte en pasión. Sí. Y sigo subiendo. Sí. Y me acerco a la cumbre y ¡salgo! ¡No! ¡Espera un poco! ¿Cómo subió? No subió muy rápido. Pero sí, no puede saltar de los 1000 a los 5000 metros. Bueno, pero, ¿qué quiere? No soy de madera. No, usted. Cargue deseo en la alforja. ¿De quién? Va cargando deseos. Tiene las alforjas llenas de deseos. Usted rato. Siempre anda con alforjas llenas. Ayer estuvo sembrando. Nos contó que sembraba con una bolsa colgada en bandolera y sacaba semillas y sembraba y sembraba. Ahora las carga. Las carga. De deseo. De deseo. Hasta que llega. ¿Y ella qué tiene para ofrecer? Un vergel. Sí, pero no, es así, no se hacen las cosas de teatro. Son distintas. Usted dice que... Es un texto. Que lo van a ya quiere ir al texto. Bueno, nos estamos preparando. Directamente para el texto. Bueno, por ejemplo... El teatro leído. A mí me gusta mucho el teatro leído. Y el semimontado. Sí, también. El semimontado. Cuando la mina ya... dice... voy a leer. Sí. Yo sueño que... No, haga la pausa. Yo sueño que... Estoy aquí. No es así. De estas. Jardín arrodeado y soñé. No, está poniendo mal los puntos, ¿sí? Y las pausas. Sí. Comience otra vez, por favor. Llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Bateando junto al fogón estaba tuita la gente. Ahí va. Dijo un viejo de repente. Sí. Serio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué romántico, Dito! ¿Te gustó? Eso es la primera escena de La Leyenda del Mojón. Me gustó mucho. Si ese es pamiche, compadre, ya que te sentís potro. No, esto tampoco va, doctor. No, además, ¿dónde puede terminar eso? No sí, lo sé. Sí, no sé. Profesor, ¿no hay una escena de besos? Sí, pero no, nunca las obras empiezan por una escena. ¿Cómo que no? Empezar de ahí no, puede empezar con un crimen pasional. Bueno, primero la tengo que matar. Primero la mato. Y después... Mira, a mí me gusta mejor al revés. No, después hace el raconto de la historia, la mata. Y después se los veo otra vez a ustedes dos, ya de jóvenes... Eso es una película, no el teatro. Sí, es una película. El teatro cuando un tipo se muere, no. No, el teatro ahora... es más serio que el cine. Pero el teatro contemporáneo sí. Tiene otra vertiente. Yo una vez fui al teatro, me acuerdo, ¿te acordás que fuimos? Sí, me llevaste. Lo fui a ver a Lito Cruz. Ah, sí. Lo fui a ver a Lito Cruz, muy bien, en una obra y en una de esas lo matan al tipo. A Lito Cruz lo matan. ¿No? Sí, al personaje, A Lito Cruz lo mataba, bueno, sí. Lito Cruz, qué sé yo, que llegaba por ahí, ya en el último acto, ¿no? Porque era malo Lito Cruz. Siempre ahí viene malo. Un tipo, qué sé yo, que le da unas cuantas cuchilladas, pa, lo mata. Muy bien, ¿no? Termina la obra. Yo lloré. Muy bien, qué sé yo, sí, lloraba. Pues yo lo admiro. ¿Cómo lloraba? Yo también. Y lo vi muerto. Lo bueno, sí, pero salimos del teatro, fuimos, caminamos unas cuadras y al rato volvemos. Y en la esquina, en la pizzería, vivito y coleando. ¿Quién estaba? ¿Quién? Lito Cruz. Y pero sí, señor, terminó la función. Entré, ¿te acordás que entré y le digo, vos esperame afuera? Porque ella se asustó cuando lo vio. Un fantasma. Claro. Y dice, mirá, dice el fantasma, Lito Cruz. Ya se escondió. Se subió arriba de un auto que había. Arriba del capó de un auto y se agarraba así las polleras. Pero ¿cómo van a matar a un actor por cada muerto que hay en las obras no de teatro? Yo entré a la pizzería y le dije, ¿qué? ¿Estafado? No supe qué decirle porque entré más rápido de lo que pensé. Y le dije, estafador, le dije. Estafador. ¿Qué estafador? Mi novia estaba llorando por vos. Te hiciste el muerto. ¿No estaba? Pero sí. Te hiciste el muerto, porque si te hubiera muerto, no estaría comiendo una de anchoa con fainá. Me dice el tipo, de mozzarella. Ah. Le digo, escúchame. No supe qué decirle, ahí me cortó. Y sí, pero ¿qué se va a poner a discutir ahí? Pues yo tenía pensado todo con anchoa. Y ahí no fue. ¿Pero cómo va a ir a discutir con un actor? Acaba de representar. Sí. Eso, con un muerto, ¿cómo va a ir a discutir? No, acaba de representar un muerto, señor. No, nunca más quisiera ir al teatro. Porque yo ya no creo más, señor. Sí. Que cualquiera ahora pero se no muere hay que y creer, revisa, sí. Señor. O peleaban. Una vez fuimos, después fuimos al teatro y ella ya no creía nada. Se estaban peleando. Miserables, ya no te amo. Mentira, dice que después se van a comer juntos a la pizzería de la esquina. Sí. Ahora, ella es muy, ¿no es cierto? Vos no crees en nada, ¿no ya cierto? No, soy incrédulo. Ay, pero no, nada, que, sí. Pero... hay que poner de uno. No, pero no crees nada en nada. Yo nada de lo que yo te digo me lo crees, ¿no es cierto? ¿Cómo era tu nombre? Tamara. Tamara Benita, según... Sí, Benita Mara. Pero, discúlpeme, en algo tiene que creer. No cree en no que cree, su parte... Yo le digo, ay, no. Te amo. No le creo. No me cree. Bueno, en ese caso no lo todo sé, por pero... culpa de Lito Cruz. Ah, fue desde ese sí, día. Sí, ese día. Dice, ay, yo no creo más en nada ni en nadie. No, yo la última persona que creí, antes de él, en una persona que atendía un lugar para parejas, sí. Que después se hizo profesor de teatro. Ajá. Fue la última persona que creí, que me abandonó, y ahí dejé de creer en los hombres y en todo. ¿Cómo? ¿Quién era ese hombre? Nunca me hablaste de ese hombre, Tami. Bueno, era un hombre que ya debe estar muerto, ya anciano, pero que sin embargo yo... amé siempre. ¿Anciano? ¿Cómo era? Primero tenía una casa de tolerancia. No, una casa donde iban parejas y lo atendía. ¿Y después? Después hizo profesor de teatro. Oh. Una en esta zona. Decadencia. ¿Y cómo se llamaba? Silvio. ¿No se llamaba Benito? Me dijeron que se había cambiado el nombre. Qué historia tan triste, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué triste? Porque sí. La voz del señor me suena conocida, pero no es. El señor tiene una voz muy parecida, ¿sabe a quién? Al de los Rolling Stones. Usted no será. No. Benito, ¿usted qué edad tiene? Porque no parece una persona. Yo estoy caracterizado porque soy un actor y nunca he logrado terminar esta obra de la cual ustedes ahora son parte del elenco. ¿Qué me quiere decir? Que estamos representando una obra de teatro. Benito. Tamara. ¿Vos sos Silvio? Así está escrito. Yo sueño que estoy aquí. De esta... No, disculpe, me confundí de libreto. Miserable. Sí, y esta es la parte en donde usted reemplaza a Lito Cruz. No, pero esta vez, si lo vas a matar, no lo quiero ver comiendo pizza dentro de 2 horas. ¿Acaso ustedes me han traído aquí para...? No, vos me trajiste a mí. Y dio la casualidad que el señor... Me parecen demasiadas casualidades. Tu muerte está escrita desde el primer acto, miserable. Yo sueño que... Digo... No. Nunca lo lograrán. ¿Qué no? Bueno, a lo mejor sí. A ver... ¿Cómo te las arreglas con...? ¿Qué las arreglas? Está doblado en México esto. A ver, ¿cómo te las arreglas con esta medusa? No, un agua viva. Medusa. La gorgona medusa. Sí. Nunca olvidará tu traición, miserable. Es un monstruo. No le digamos, pero sí. Es muy lindo él. No, me refiero a la medusa que en este momento me está atacando. Me está mirando con su mirada. Creo, Silvio, que me voy a morir. Así debe ser. Yo sueño. No, tiene que morir. Yo muero. Morite. En este mismo momento. Plop. No tan rápido. Ya está, se murió, listo. Terminó. Aplausos. Pero el problema es la transición. No puede morir así nomás. Diga algo. Uno cuando muere dice las verdades del universo. Bien que muerto. Bueno, Tamara. Somos libres. Somos libres. Y ahora sí, nos iremos a la casa de tolerancia. Qué lindo, Silvio. Vamos a poder entrar a esa habitación de Tutankamón, que siempre me dijiste que era muy linda. Buenas tardes, señor. ¿El documental de la... ¿Es esto una tintorería o...? Posiblemente. ¿Cuál es su nombre? Benito Carlos. ¿Y el suyo? Bueno, Benita. Pero me dicen Tamara. A mí pueden llamarme Tutankamón. Pero mire lo que dice en esa puerta. Está escrito en egipcio. Dice lo siguiente, yo se lo voy a traducir. Por favor. Yo sueño... Pausa.